Teníamos miedo de perder el trabajo. Perdimos el trabajo, perdimos el miedo. Has llegado a Ciudad Cordura. ¡Ciudad Cordura! Houston, tenemos un problema. ¿Dónde vas, Michael Knight? Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. ¿Dónde vas, Michael Knight? He venido a pedirte que te cases conmigo. El cine de verdad en Radio Dignidad. ¡Bienvenida a Ciudad Cordura! Buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí de nuevo en esta nueva edición, programa número 24, programa piloto número 24 de Ciudad Cordura. Seguimos todavía explorándonos por todo el cuerpo, investigando qué es lo que somos, probando nuevas fórmulas en esta andadura siempre en evolución de Radio Dignidad en el 103.2 de la FM, aquí emitiendo desde el punto más alto, más oscuro, más polvoriento y más sucio, esa buhardilla en el torreón más alto de Montparnasse, en pleno Colegio Rey Heredia. Una radio libre, pirata, contradictoria, una radio donde todos somos aprendices de todos y una radio donde estás invitado, un micrófono abierto donde puedes expresar tus ideas. Te invitamos a que pases por aquí y luego te contaremos un poco los detalles de estos programas a los que te invitamos a asistir y a comenzar. Por desgracia, el programa anterior, que estaba dedicado a Argentina, se nos fastidió. Problemas técnicos. Teníamos aquí unos amigos recién llegados montados en un gigantesco bol de mate y comiendo alfajores desde Buenos Aires directamente. Sin embargo, se nos fastidió ese programa. Pedimos a alguien, si hay una persona, porque se emitió en directo, si hay una persona que grabó ese programa, no nos importa si aparece ahora o dentro de 30 años, si alguno de vosotros ha conseguido grabar ese mítico programa perdido de Argentina, ofrecemos $25,000 en billetes nuevos. Seguimos aquí en Ciudad Cordura. Acabas de llegar a el lugar donde todos los sueños se pueden hacer realidad, el programa para cabras que escuchan todas las ardillas. Y tenemos aquí con nosotros esta noche a un compañero del programa más constante, el programa seguramente más interesante, el programa con el que puede uno igualmente irse a la cama, pero también despertarse. Se trata de Aquí Jazz y el compañero Ángel Domínguez. Buenas noches, Ángel. Buenas noches y muchísimas gracias por invitarnos a esta buhardilla, que tampoco está tan sucia y polvorienta. Estamos en el torreón más alto de Montparnasse tenemos unas magníficas vistas de nuestro río, que los parisinos llaman Sena, pero que aquí desde esta buhardilla llamamos Guadalquivir. Y muchísimas gracias. No veo a Igor, hace tiempo que no le veo por aquí, no sé qué ha sido de él, estoy preocupado. Está de baja, tiene un problemilla con la joroba, sí, está jorobado. Vaya por Dios, vaya por Dios, vaya baja que tenemos. Sí. También nos falta nuestro compañero habitual, que tú sabes que lo queremos mucho. Sabemos que por algún lugar de Ciudad Cordura se encuentra corriendo desnudo Miguel Ángel Exterminador rumbo a no se sabe dónde. Y lo echamos de menos, lo echamos de menos. Si era un tipo alto que corría desnudo por la calle, creo que el otro día lo vi en una de estos callejones de Montparnasse. Intenté pararlo, pero no pude salir tras él. Corría demasiado para mí. Esperemos que no haya caído en sus horas más bajas y esperemos que un día pueda volver y contarnos cómo ha sido la vida por esos callejones. Y bueno, mientras tanto hemos escuchado este tema del grupo Todos Tus Muertos. Es un grupo argentino. Se llamaba Andate. Si no te gusta lo que digo, andate, decía la canción. Y así es la radio, es como las lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas. Ya os hemos preguntado alguna vez, ¿sabéis por qué habéis puesto la radio? ¿Por qué demonios habéis puesto la radio? ¿Por qué pones tú la radio cuando lo pones, Ángel? Pues la verdad es que no lo sé, lo sé. Piénsalo. Piénsalo. La radio la suelo poner para oír a alguien en momentos de silencio absoluto, que son muy pocos, pero muchas veces me gusta escuchar a alguien, me gusta oír otra voz, una voz amiga o enemiga. O enemiga. Una voz. Y cuando te digo el título de este tema que acabamos de oír, Todos Tus Muertos, ¿a qué te recuerda esta palabra, muertos? Pues muertos me recuerda, en un alarde de imaginación, a la muerte. A la muerte. A ese fin o principio para algunas sectas y religiones, y para otros, pues sencillamente un fin. Me da mucho miedo la eternidad. Pensar que 70, 80 años de inicio de vida de un alma va a condicionarte para toda la eternidad, me da muchísimo miedo. Bueno, sí, pero no nos pongamos dramáticos. No me gustan las personas dramáticas. Y de hecho quisiera que todas ellas muriesen y desapareciesen de este maldito mundo y me dejasen tranquilo. No, esto era también dramatismo puro. Cuando yo me refería no a ese futuro que todos tenemos por delante, sino a un futuro un poquito más próximo. Si te digo 31 de octubre, esta vez, ¿a qué te suena la palabra muertos? Pues la palabra muertos me suena a alegría, a diversión. Sí, señor. A estar unidos, a juntarnos y a disfrutar. Es el día de difuntos, es el día para recordar a personas como la que le da nombre a este estudio, porque nos encontramos en los estudios Alberto Almansa, en este colegio Rey Heredia. Alberto Almansa fue este periodista que desde primer momento estuvo retransmitiendo lo que ningún medio de comunicación retransmitía, fijándose en algo que estaba ocurriendo en la realidad de las calles, algo que no le llegaba por un fax a través de la agencia EFE, algo que él podía ver con sus propios ojos en las calles de la ciudad, y era la lucha de una serie de ciudadanos por organizarse sin esperar a que ningún político, ningún alcalde le dijese lo que tenían que hacer. Él estuvo a pie de calle retransmitiendo los primeros momentos del colegio Rey Heredia Heredia, y por eso este estudio de radio al que te invitamos lleva su nombre. El día 31 de octubre es el día de difuntos y tenemos aquí una actividad a la que estás muy invitado, y se trata de la fiesta de muertos con temática mexicana. Es una fiesta donde va a estar todo lleno de calaveras, va a haber un túnel del terror, historias y juegos para niños, habrá también pues algún fotomatón para que te vistas de esqueleto, te pintaremos la cara de blanco, tendremos al grupo de música seguramente al raso, tendremos algunos DJs también por la noche. En realidad, más allá de lo lúdico, pues vamos a intentar recordar o recrear cómo se vive la festividad en México, para huir un poco de la fiesta tradicional de Halloween que nos vende el cine, que ni siquiera es la que realmente se celebra en Estados Unidos, y para huir también de este lúgubre día católico donde lo único que se podía hacer era vestirte de negro y llevarle unas flores a la tumba a tu abuelo. También se puede recordar anécdotas de tu abuelo y de otras personas que ya no están con nosotros, o sí están, si las recordamos, personas que quisiéramos que estuvieran aquí en esta noche del 31 de octubre, y todos los beneficios de esta festividad de los muertos irán para esta radio, Radio Dignidad. Gente con ganas de decir cosas, voces nuevas, gente que quiera hacer prácticas como técnicos de sonido, por ejemplo, gente que desee tener un espacio para su colectivo, gente que quiera hablar o pinchar su música debatir sobre cualquier tema. Estamos abiertos a que creéis vuestro propio programa, con una muy pequeña cuota de asociación a la Radio Dignidad. Se puede participar de este movimiento radiofónico que muy pronto va a estar emitiendo por toda Córdoba. Estamos renovando los equipos en este momento y de verdad es un proyecto potente, potente. Bueno, y dicho esto, vamos a dar paso. Te voy a dedicar una canción, Ángel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperemos que te guste. ¿Dónde vas, Michael Knight? Con trajes de los 80. ¿Dónde vas, Michael Knight? Con esa camisa puesta. ¿Dónde vas, Michael Knight? Con trajes de los 80. ¿Dónde vas, Michael Knight? Con esa peluca puesta. Michael Knight, Michael Knight, Michael Knight, Michael Knight. Nine-four. Michael, soy Devon, te he preparado aquí. Tiene un carburador metral que he traslizado. Tiene 25, un 80, un Tabi, un Variant. Todo lo posible. Está cargado de energía. Está a punto para que te enfrentes a la maldad de este universo. Seguro que corre más que la moto del Pachón. La Derby Variant. Michael, soy Demon. Ten cuidado. La justicia siempre ha de emperar por ti. Por encima de las malas lenguas. Por encima de todo. Ten cuidado con el Pachón. Soy el Pachón. Michael, me parece que tenemos un problema. Acabo de salir de la trena. ¿Por qué te llaman Pachón? Porque me atreve el segurata del Pachá. ¿Dónde vas, Michael Knight? Con trajes de los 80. Michael, soy Kid. Me parece que tenemos un inquilino. A la escuela. Soy el Pachón, voy en la Derby Variant. Dame la pasta, Michael Knight. Dame la pasta o te meto un navajazo. En el centro de la selva existió hace mucho una extravagante familia de plantas carnívoras que, con el paso del tiempo, llegaron a adquirir conciencia de su extraña costumbre, el canibalismo, principalmente por las constantes murmuraciones que el buen céfiro les traía de todos los rumbos de la ciudad. Ya sabéis que el céfiro es uno de los vientos. Sensibles a la crítica, estas plantas carnívoras poco a poco fueron cobrando repugnancia a la carne. ¿Sois vegetarianos, alguno de vosotros, queridos escuchantes, radioescuchantes, que nos gustaría que fueran radioparticipantes? Cualquier día tendremos un teléfono para que nos llaméis. Oyentes. Radioyentes. Radioyentes, como decíamos alguna vez por aquí. Estas plantas sensibles y que empezaron a cogerles repugnancia a la carne, llegó un momento en que no solo las repudiaron en el sentido figurado. Oh, suenan por aquí cervezas. Me encanta este sonido de los dioses. Igual uno no come carne, pero... Oh, sí, señor. Me acaban de decir que la cerveza produce impotencia. Demasiado tarde para mí, me temo. Las plantas no solo repudiaron la carne en el sentido figurado, o sea, el sexual, sino que por último se negaron a comerla, asqueadas a tal grado que su simple vista les producía náuseas. Entonces estas plantas carnívoras decidieron volverse vegetarianas. A partir de ese día se comen únicamente unas a otras y viven tranquilas, olvidadas de su infame pasado. Hemos escuchado este cuento que se llama La buena conciencia, de Augusto Monterroso. No sé si conocéis este autor. Es un autor guatemalteco. Un autor guatemalteco, pero que se tuvo que exiliar de Guatemala porque la dictadura en ese tiempo era de un hombre que se apellidaba Ubico, el dictador, Ubico. Entonces él se dedicó a hacer pintadas por las calles donde ponía "No me ubico" y se tuvo que ir, se fue a vivir a México. Y era un hombre obsesionado por escribir con pocas palabras. De hecho, destruía muchísimos de sus relatos, destruía cualquier cosa que se le sobrepasaba en duración y era muy crítico consigo mismo y trataba de reducirlo todo al mínimo. De hecho, uno de los cuentos más famosos de la historia, quizá uno de los que son como un clásico de los microrelatos, es ese cuento que dice, yo me lo sé de memoria, dice casi exactamente así, dice: y cuando despertó, el dinosaurio seguía allí. Eso es un cuento de Augusto Monterroso. Os lo recomiendo a todos. Y bueno, dicho esto, os vamos a dejar. ¿Quieres decirnos algo por aquí? ¿Conocía a este autor, Ángel? Bueno, lo conocía de oídas. Ese cuento del dinosaurio, sí, he oído muchísimas referencias a él. No sabía que era un escritor guatemalteco. Sí había oído hablar de él, pero no lo ubicaba. Es de estas cosas que uno conoce, sabe, pero no termina de ubicar. Uh-huh. Así que muchas gracias por esta pincelada cultural. La radio también es cultura. Y además aquí tenemos un proyecto de biblioteca estupendo, desde el que pretendemos haceros invitación queremos que leáis más. Queremos que leáis más, como dice una de estas maravillosas cuñas que nos hizo nuestro compañero: apaga la tele, enciende tu culo, abre tu libro. Y no seas uno de esos a los que solo abren un libro cuando se les cae el suelo y se queda así abierto de casualidad y ven una foto y luego lo cierran. No seas uno de esos. Lee, recuerda aquellos espacios, por ejemplo, de La bola de cristal, donde te decía: si quieres una aventura, engánchate a la lectura. No sé si cuántos de vosotros podéis recordar aquel espacio que enseguida hizo las delicias de todos los niños y despertó todas las alarmas en los políticos españoles. Fue como la primera época así del PSOE en España, medio revolucionaria, y en cuanto vieron que eso era peligroso poner la tele, pues... Era una época en que La Movida podía dar votos, entonces se dio un espacio en televisión a esa movida madrileña y, claro, era gente que pensaba, gente que quería hacer cosas, y cuando empezaron a hacer cosas, pues rápidamente los quitaron de en medio porque, joder, estaban haciendo cosas. Sí, efectivamente, había gente ahí como Juan Perro, Santiago Serón, Pablo Carbonell, estaba Olvido Gara, Alaska, estos... series como La familia Munster. Fantástica. La familia Munster. Con Fred Winnie como Herman. De Carlo como Lily. Y la pandilla, y antes de esto había la pandilla, una pandilla de niños también muy divertida. La pandilla. Tres chicos inteligentes. Oye, ¿quién es esa señora? La inspectora de todos los colegios. ¿La inspectora, dices? Pero nosotros no hemos hecho nada malo, ¿verdad? Que yo sepa, no. Y luego ya vino esa época que empezaron a pues asimilarlo a un poco al estilo este de Rita Irasema, y vino, ya empezaron a salir estas presentadoras que les votaban un montón, todo lo que tenían les votaba, y claro, uno es niño pero no es idiota, o sea, no le voy a poner una presentadora así y pretender que a los niños que no se hagan, que no crezcan en ese momento. En fin, vamos a abandonar este asunto turbio y mórbido y me has asustado sinérgico, cuando, no sé cómo me has asustado cuando has dicho que no se hagan que no se hagan ilusiones mayores, los que no se hagan mayores. Los que creáis que vais a pillar diciendo palabrotas en este programa, vais muy equivocados. Os vamos a dejar con un tema de la otra, una mítica cantante africana fallecida, porque como otras míticas cantantes que nos gustan mucho, por ejemplo, no sé, Amy Winehouse, por ejemplo, o bueno, como estos míticos cantantes como Jim Morrison, por ejemplo, pues después de una vida plena en el sentido artístico intensa, se dio también a muchos vicios relacionados con las drogas. Esta cantante mítica surafricana es Brenda Fassie. Brenda Fassie, y la canción con la que vamos a dejar es Ubuntu. Uno de nosotros dijo algo así como: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Cuando escuché eso, yo pensé que habían valido la pena todas esas ocasiones en las que desperté con la cara pegada en un charco de pis en el suelo de aquel cuarto de baño infecto del mismo bar de siempre. Y habían valido la pena solo por ver cómo mi amigo decía aquella frase: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Esta película debería haberse llamado así: lo que de verdad me la pone dura es el cariño y la ternura. Ciudad Cordura. Continuamos en Ciudad Cordura, la radio para gordos que aman todos los flacos. La radio que te escucha. ¿Puede una radio escuchar a sus oyentes? ¿Pueden las lenguas tener pelos? ¿Pueden los radioyentes y escuchantes convertirse en radio participantes? En Radio Dignidad creemos que sí. Tenemos un proyecto, quizá Ángel nos puede contar un poquito qué se está cociendo en el estudio Alberto Almansa de Radio Dignidad. pues estamos abriendo líneas de colaboración, líneas de participación, y aquí, como somos especiales, quien quiera venir a hacer un programa puede venir libremente, y creo que debemos ser los únicos, aparte de alguna empresa de trabajo temporal, que pedimos dinero por trabajar. Es decir, ¿tienes ideas? ¿Quieres hacer un programa? ¿Es lo tuyo la radio? Puedes venir perfectamente y hacernos tu propuesta. Aún no hemos tumbado ninguna. Todas las propuestas están abiertas, pero pedimos una pequeña colaboración. Una hora semanal de radio. Hemos puesto un precio de 10 euros mensuales. Pagando 10 euros al mes, puedes hacer una hora semanal de radio. Bueno, lo he explicado muy mal, muy mal, muy mal. No, se ha entendido claramente. Una hora semanal de radio, sobre lo que tú quieras, sí, con todo nuestro apoyo. Pero no es que cobramos un impuesto revolucionario por hacer radio. Es sencillamente que esta radio tiene gastos, tiene necesidades. Claro, queremos que los que colaboramos en ella, ya que no tenemos ninguna publicidad, no estamos atados a ningún partido político, a ninguna marca comercial, pues ayuden a mantener esto. Correcto, esto puede ser seguramente la radio montada con menos medios y de la manera más barata hasta el momento, pero vista la ilusión, el altruismo, las ganas de trabajar y la cantidad enorme de cosas que decir, hemos llegado a la conclusión de que había que invertir un poco, con lo cual se están renovando una serie de equipos. Pues todos los detalles te los enseñamos cualquier día que quieras pasarte a visitarnos. Hemos comprado un excitador, pero que nadie piense mal. Sí, es un aparato, pero no de esos. Es otro tipo de excitador. No es un excitómetro, que algunos también tenéis en casa, sino sirve para enviar la señal, esa señal que controlará todas vuestras mentes, porque aquí en Ciudad Cordura y Radio Dignidad hace 24 programas que te tiramos los tejos y tenemos lo que tú quieres, como la mala Rodríguez. ¿Algo que añadir, algo interesante para enganchar? Tenemos otras líneas de colaboración. Tenemos socios colaboradores, gente que no hace un programa específico, pero que colabora en programas, colabora regularmente o sencillamente como técnicos. Pedimos, y siempre como aportación voluntaria, quiero que quede muy claro, aportación voluntaria. A nadie le vamos a poner una pistola en el pecho para que pague, y menos por trabajar. ¿Pero es un donativo como lo de la mezquita? Vamos a ver, ahí me has dejado fuera de juego. Aquí somos un poco así, vamos al asalto, disparamos a matar, somos paparazzi aquí en Ciudad Cordura. Ángel, no sabes dónde te has metido. Es un donativo que se hace para esta radio, para que funcione y que podamos seguir haciendo radio, que podamos seguir con este micro abierto a toda la ciudadanía, a todo el que quiera decir algo, siempre y cuando no esté atado a ningún partido político, a ninguna marca comercial, y dentro de marcas comerciales incluiría las religiones. Pues sí, aquí estamos aprendiendo a hacer radio y queremos ofrecerte nuestro micro abierto. Tenemos el micro abierto, tenemos los oídos abiertos, tenemos la mente abierta, tenemos las piernas en el suelo. Bienvenido a la radio que hace contigo, que cuenta contigo y que tú estás viendo nacer. Y dicho esto, quería comentarte los problemas técnicos que hemos tenido la semana pasada, que estoy... Yo soy de Solé, Ángel. Pues si tú sois de Solé, yo no sé ni cómo estoy. Es que se nos fue... I'm very, very, very hungry with the machines. Este programa bífido, como podéis comprobar, también nos ocurre de vez en cuando, y creo que también os ha ocurrido en Aquillas que alguna vez habéis perdido el programa por problemas técnicos. ¿Puede pasar? Ha pasado. Algún programa se ha perdido. Los que nos sigan habitualmente habrán visto que alguna semana no hemos salido al aire y hemos intentado recuperarlos en semanas posteriores, y necesitamos buenos equipos. Queremos ofrecer la mejor radio por el mínimo coste. Sí, yo sueño con que dentro de 15, 20 o 30 o 100 años aparecerá esa persona con una cinta, qué antiguo estoy, cuando será con un pendrive o con un artilugio nuevo que ha grabado... Un microchip directamente implantado en esos cerebros totalmente manipulados. Y que con solo un ligero movimiento de dedo nos transferirá el archivo grabado con los programas perdidos de Aquí Jazz y de Ciudad Cordura. Y serán programas míticos de esta radio naciente. Estamos asistiendo al nacimiento de un baby. Y el programa que se nos perdió la semana pasada era... De verdad me dio muchísima pena, porque tuvimos aquí a unos compañeros de una radio libre con 30 años de experiencia en Buenos Aires, Argentina. La radio que hacen los compañeros de La Tribu FM. Estaban aquí los compañeros recién llegados de Argentina, nos dieron muchas indicaciones, han estado toda la semana participando también con la trama comunicación, y dos de ellos, pues a pesar del cansancio del viaje y a pesar de estar toda la tarde inculcando algo en nuestros duros cerebros. Sí, sí, fuimos un poco a malos alumnos, pero bueno, la tarde la pasamos muy bien y nos hicieron reflexionar mucho sobre lo que es una radio libre y si somos una radio libre, pirata, qué significa participativa, o no sé, que somos una radio, no sé, copulativa, qué somos, no sé, qué tipo de radio somos. Se nos perdió este programa, no hemos conseguido hasta el momento recuperarlo. Seguramente si estuviera aquí mi madre lo encontraría, porque mi madre encuentra todo lo que se pierde, pero no ha querido visitarme aquí en la buhardilla. Y bueno, también es curioso que son dos programas que hemos hecho en Ciudad Cordura sobre dos países, Alemania y Argentina. Es interesante que surgió ese programa sobre Alemania, no lo planeé, pero vino mi compañero, un antiguo amigo, Julio, un amigo querido en el que yo confío mucho y que además trabaja para medios de comunicación allí en Alemania, en español, por cierto. Y nos habló de Alemania y nos respondió de manera muy concisa a nuestras preguntas y fluyó la información. Y ese día, pues como hablamos de Alemania, bebí muchas cervezas rubias y negras. Y aunque no lo teníamos muy preparado, pues salió muy bien. Y quedamos contentos con el programa. Pero una semana después hicimos el programa de Argentina con los porteños Rafa y Laura que os contaba. Y yo había preparado el programa más precipitadamente, pues eso, no sé, parece que el espíritu argentino me imbuyó, y mientras el programa de Alemania salió calculado, pues en el de Argentina había dormido 3 horas, salí del programa agotado, me olvidé de hablar de Cortázar y de los Cronopios, por ejemplo, nos faltó música, metí un audio de Antonio Banderas que da mucha rabia escucharlo porque estaba en otra onda. Pero gracias a Laura y Rafa me sentí bien, fue un programa bastante interesante y bueno, todos sudamos la camiseta. Rafa me hablaba de la mística. Nos hablaba de la mística durante el curso. Siento enormemente que ese programa se haya perdido, porque los compañeros Rafa y Laura eran grandes, iba a decir profesionales, pero aquí nadie es profesional de nada, pero sí eran grandes comunicadores. Y siento enormemente esa hora de disfrute que ha quedado para siempre perdida en las ondas y en el aire. Repito la petición de Miguel Ángel: si alguien, algún ser humano, grabó ese programa, no confió en las técnicas actuales que permiten bajarlo posteriormente, por favor, que nos dé esa cinta de cassette o ese soporte en el que tenga grabado esta hora mágica que se ha perdido. Yo desde luego estoy dispuesto a matar por esa cinta. No sé tú. Yo, hombre, tanto como a matar, no sé. Pero una cervecita sí que invitaría. Apaga la tele, pon la radio, abre la mente, abre tu culo, abre la tele, apaga tu culo, enciende tu mente, enciende tu culo, abre la mente, abre tu culo. Radio Dignidad, 103.2 FM. Enciende tu mente. 'Cause I don't. Why don't you say goodbye right now? Take care of yourself. Y hablábamos la semana pasada de Argentina, hablábamos de la película Nueve Reinas, una de mis películas favoritas, la teníamos aquí en el estudio con estos compañeros recién llegados de Buenos Aires y que hoy mismo hubieran estado aquí quizá en el programa para colaborar voluntariamente con nosotros y contarnos en primera persona lo que es Argentina y lo que opinan los argentinos, si para un argentino lo peor que existe, por ejemplo, es un español imitando a los argentinos, que se rieron mucho cuando dije esto porque les debe de molestar bastante. Hablamos de esta película Nueve Reinas, una película que es prácticamente una especie de clásico, pues, reciente, porque es del año 2000, es una película, pues no sé cómo llamarla, detectivesca, policial, no sé, en realidad es una película de las que a mí me gustan mucho, del género robos, que a mí me encantan las películas de robos. Y está dirigida por Fabián Bielinski y protagonizada por un actor que conocemos menos en España, Gastón Pauls, y otro que sí que conocemos mucho, incluso demasiado, quizá más que en Argentina, que es Ricardo Darín. Todos conoceréis a Ricardo Darín, una especie de sex symbols para las mujeres maduras, esta barba canosa, esta facilidad de palabra, este ser feo. Has hablado de manera que parece guapo. Que te interrumpa, pero has hablado de la facilidad de palabra argentina. Es cierto. Y de hecho, sé que los argentinos acusan a los españoles de tajantes, de poco. Igual que nosotros decimos que los argentinos hablan mucho, ellos dicen que los españoles somos muy tajantes. De bruscos, ¿no? Sí, bruscos, sí. El otro día oí en un programa de radio, un gran monstruo de la radio, Andreu Buenafuente, que decía, si un argentino, ahora voy a entrar en otro de los tópicos de imitar a un argentino, pero un argentino te ve con una gorra y te dice, este, che, esa gorra que vos lleváis, yo no quiero molestarle, yo no quiero ser indiscreto, ni quiero ser molesto con usted, pero esa gorra no pega con su estética habitual. Sin embargo, un español dice, ¿qué? ¿Y esa gorra? ¿Onda salío? Sí, ellos tienen más facilidad de palabra, son. Pero también ocurre, esto me parece a mí que es algo sudamericano, porque también un brasileño resulta melodioso, dulce y armónico, digamos, en comparación con un portugués. Otra anécdota, en una ocasión de esta de grandes inundaciones en un país sudamericano que no recuerdo, salió una señora mayor diciendo, el agua se llevó toda mi casa y ahora no tengo donde guardar mis sueños. Preciosa frase. Sin embargo, aquí en España se dice, joder, se lo ha llevado la RIA. A ver el gobierno, que se arregla esto. Sí, es cierto. Fíjate que estuvimos comentando con estos amigos este corte que suena de fondo ahora mismo. Ahora luego lo pondremos para que lo veáis bien. Es un corte de la película Nueve Reinas. Nueve Reinas es una película de algo muy español también, de alguna manera, que son los pícaros. Son pícaros o también podríamos llamar carteristas, ¿no? Es una película de gente que hace timos por la calle, pero realmente ingeniosa y magistralmente dirigida e interpretada por estos dos actores, Gastón Pauls y Ricardo Darín, repetimos. También la chica, que no tengo ahora mismo el nombre aquí presente, es una estrella argentina muy famosa, o sea que es un reparto realmente de lujo. Y en este corte se analizan, o sea, se dicen un montón de nombres, de tipos, de carteristas, maleantes, pícaros. Y es curiosísimo, son palabras que no utilizamos aquí en español. Algunas la entendemos, por ejemplo, fíjate, le dicen descuidistas, dicen descuidistas, culateros, abanicadores. Bueno, vamos a escuchar este corte. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Marcos. Tengo un poco de prolijo con la guita, ¿sabes? ¿Un cheque? ¿Qué mierda haces acá? Estoy hablando por teléfono. ¿Crees que soy un gil? Sombra, dondolando, abbracciati. tutti sulla stessa mattone. Señora, aquí tenemos de fondo la canción de Rita Pavone, Rita Pavone, esa cantante mítica del que tanto hemos oído el nombre, pero muy pocas canciones, porque ya empezamos a ser demasiado jóvenes para Rita Pavone. La gente, la gente joven dice cosas como, eso lo sabe hasta Rita Pavone, pero ellos no saben quién es Rita Pavone. En realidad, esta canción es el baile del ladrillo, el ballo del matone. Gastón Post, durante la película Nueve Reinas, se pasa la película preguntándole a la gente, ¿conoces esa canción? El ballo del matone, nadie la conoce, pero a él se la cantaba a alguien, y se pasa la película preguntando por la canción. La canción es divertidísima, una canción alegre, muy buena para bailar, de esas que ya no se hacen. Y bueno, os recomendamos Nueve Reinas, os vais a divertir mucho, y si estáis sin trabajo, pues vais a tener muchas ideas también, porque es una película de pillos, muy, muy divertida, muy divertida. En el cine argentino, bueno, ya como hoy en realidad lo pasado pasado está, y en Ciudad Cordura miramos más hacia el futuro, pues no vamos a repasar todos esos actores de los que hablamos en realidad en el pasado programa, pues entre ellos Federico Luppi o Cecilia Roth, o bueno, o contamos más cosas sobre Ricardo Darín, que tiene algunas películas muy buenas como Elefante Blanco, por ejemplo. Ahora también se está hablando mucho de una película que va a salir, Relatos Salvajes. Pero bueno, vamos a pasar de todo esto, vamos a pasar de los padre e hijo alterio y de otras cosas. Y vamos a dar poco a poco por terminado este programa piloto número 24 en Ciudad Cordura. Os dejamos disfrutando de Rita Pavone y el ballo del matone. Sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone. Non provocare la lite, se con gli altri ballo è il twist. Non farmi le scenate, se con gli altri ballo è rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone. Io ti dico che ti amo, tu mi dici che son bella, dondolando, dondolando sulla stessa mattonella. Non essere geloso se con gli altri ballo a twist, non essere furioso se con gli altri ballo e rock. Con te, che sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone. Lentamente, guancia a guancia, io ti dico che ti amo. Tu mi dici che son bella, dondolando, abbracciati sulla stessa mattonella. Non essere geloso se con gli altri ballo il twist, non essere furioso se con gli altri ballo il rock. Con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? En general dices, no. De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar, es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Monday is king. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los habitantes de Ciudad Cordura. Una noche más desde esta oscura buhardilla llena de seres rastreros que tratan de chuparnos la sangre como alcaldes y profesores. Bueno, y obispos. Y obispos, sí. Y presentadores de telediario que son muy guapos pero no dicen nada interesante. Y, en fin, ha sido una nueva edición de Ciudad Cordura. Sonaba de fondo en este momento fue el Fandango, ese fantástico grupo cuya fantástica, guapa y bomba en el escenario es una cantante cordobesa que siempre da lo mejor de sí misma cada vez que hay un concierto por aquí en Córdoba. Recientemente tocaron en la Serquía gratuitamente. En fin, muy recomendable. Fue el Fandango. Todos conoceréis no solo este tema, sino alguno más, supongo, así que no me extiendo. Lo que sí os quería comentar sobre el corte que hemos escuchado un momentito antes, una canción donde sí que sale Federico, o sea, una conversación de la película Martín H, quizá algunos habéis reconocido, una película que está bastante bien, una película donde aparece el gran Federico Lupi, este argentino que hemos visto en otras películas con Juan Diego Botto, Cecilia Roth y sobre todo este que hablaba, que yo diría que en esta película Eusebio Poncela prácticamente hace de sí mismo, una especie de actor criticado por todos los demás actores, denostado un poco por la crítica y que, sin embargo, mantiene sus ideas fuertes, su carácter. Un fantástico el papel de Eusebio Poncela en Martín H y, concretamente, ese corte que hemos metido. Y bueno, nada más, se nos acaba el tiempo, pero no se nos acaban las ideas, con lo cual volveremos la semana que viene con otro programa caótico, indeterminado, otro programa así, un poco napolitano algunas veces y otras veces un poco prusiano, un programa de música, de cine, de cultura, un programa donde no sabemos ni de qué va este programa, pero no nos importa, porque no necesitamos que nos etiqueten en nada. Somos Ciudad Cordura, la ciudad donde nunca se duerme y donde siempre estáis invitados, como hoy ha estado aquí el compañero de ese fantástico programa que, por cierto, aquí Jazz llegó a estar por delante de Radio Nacional en los niveles de descargas recientemente. ¿Cómo fue eso, Ángel? No me puedo despedir de ti sin que me cuentes esto. Pues no lo sé, pero este mes de agosto... ¿A quién le has pagado para que pase eso? Yo no he pagado a nadie. ¿Cuántos jamones serranos te ha costado? De hecho, no puedo pagar a nadie. Si pudiese pagar, pagaría porque mi programa fuese escuchado. Pero no puedo pagar a nadie y el jazz está ahí y parece que de vez en cuando algo se dispara en las mentes. Pero este caso, no lo sé. Hay uno de los programas que se hizo en el mes de julio, un programa de baladas, que se disparó en descargas. No sé qué pasó, si es que los demás estaban de vacaciones, si es que alguna red de piscinas municipales decidieron pincharlo como música de ambiente, pero durante el mes de agosto llegamos a estar número uno en el podcast de iVoox en la categoría Quillaz, por delante de un monstruo como es Juan Claudio Cifuentes, casi tenemos que levantarnos al nombrar este nombre, un hombre que lleva más de 30 años difundiendo el jazz y al que todos los que nos gusta el jazz le debemos algo. Pues tuvimos nuestra quincena de gloria, sí, sí. Ya vamos cayendo, vamos a unos lugares más normales y me siento más a gusto ahí. Pues nos alegramos muchísimo y desde aquí te saludamos y recomendamos a todos los que estáis ahí al otro lado de esta orilla izquierda del Guadalquivir donde nos encontramos a que escuchéis aquí Jazz, el programa con la voz de Ángel Domínguez y dominado en la sombra por el oscuro Rafael Sofocón Molina. Bueno, Rafael, hay quien piensa que es humano. Pero yo que lo conozco más y veo sus largos tentáculos, cómo va manejando botones, cómo va sacando pseudópodos para ir en Nacho Cano subiendo uno a otro. Y yo casi como Nacho Cano, casi que lo veo como una criatura de Howard Philly Lovecraft, un ser que no puedes ver completamente porque te induce a la locura. Y además va sembrando el mal y el caos por donde pasa. Sí, señor, y aquí nos estamos transformando porque de vez en cuando sale la luna llena y nos convertimos en Radio Malignidad. Radio Malignidad te invita el próximo viernes a que disfrutes de una semana de muerte, una semana de destrucción masiva, una semana donde nos convertiremos en el eje del mal, eso que tanto le gusta al ABC. Que seamos un bar de copas maligno. Somos malignos y con esta voz maligna queremos atraerte hacia el lado oscuro del Guadalquivir. El lado oscuro donde los ciudadanos se organizan sin que ningún Darth Vader se apodere de nosotros y nos diga desde la estrella de la muerte lo que queremos decir. Porque ya nos podemos morir nosotros solitos. Estamos terminando Ciudad Cordura, no sin antes despedirnos también de esos amigos que nos escuchan desde Toronto, por ejemplo, que nos escucha Ramón, a esos compañeros que nos, a Julio que nos escucha desde Alemania, o otros compañeros que hemos visto que se nos descargan el programa desde puntos extraños del globo, como Hungría o California. Puntos tan oscuros como la ciudad de Mykolaiv, en Ucrania, donde está nuestro amigo Slava. Queremos saludarlos a todos ellos y, por supuesto, a la más oscura de todas, nuestra más fiel oyente, Belén. Belén que acecha y algunos días se presenta aquí con chicharrones gaditanos y un par de cervecitas. Te echamos de menos, Belén. Te echamos de menos casi tanto como echamos de menos a Miguel Ángel Exterminador. Allá donde estés, Miguel Ángel, vuelve. Y con estas palabras os vamos a dejar con un tema de Pizzicato 5, un grupo que tiene esta canción que se llama De fiesta en fiesta, o ahora vais a ver por qué se podría también llamar La canción de los grillos. Buenas noches, Cordura, donde quiera que estés.